www.slabulla.org. Comunicación alternativa. Buenas tardes, mi nombre es Alma Fernández, voluntaria en acá en Villa Mercedes. Estamos trabajando haciendo una ayuda comunitaria por el tema de la pandemia y de la cuarentena obligatoria que estamos pasando en el país. Estamos tratando de ayudar a la comunidad trans y también a personas de la comunidad también. Tenemos un total de 20 chicas aproximadamente trans a las cuales le estamos brindando ayuda. Somos un total de 13 voluntarios y el total de ayuda fuera de las chicas trans es de 90 más o menos. Estamos estimando un total de 90 personas a las cuales ayudamos. Tenemos voluntarias que se ocupan de la recolección de las donaciones. También están otras voluntarias que hacen el relevamiento de las donaciones, reciben otras que las recolectan y las distribuyen a los puntos, que hay tres, que es una que se ocupa Juana, una que se ocupa Electra y una que tengo yo. Hemos distribuido los puntos en la ciudad para llegar a la mayor cantidad de puntos. Esta ayuda surge obviamente por la pandemia que estamos pasando, la cuarentena, el hecho de ser nosotras trabajadoras sexuales, como me incluyo, al ver que mis compañeras estaban pasando necesidades. En un momento pude tener contacto con esta gente, organizamos con Juana crear un grupo para la ayuda y con Electra también. Creamos este grupo y sumaron voluntarias que han respondido maravillosamente. Estamos haciendo una entrega de 2 veces por semana de panes caseros que recibimos donación de un joven que tiene su panadería en su casa y se ha ocupado de hacer panes para distribuirlos por toda la ciudad. Tenemos más o menos en contacto con 20 personas que están haciendo organización, distribución, recolecta de las donaciones y todo. Por parte de la Secretaría de acá en Villa Mercedes, tanto como del municipio como del Estado, hay total deferencia. Por parte de la Secretaría de Estado Municipal no tenemos respuestas, tenemos un estado de abandono total. Y después del Estado, la Secretaría que está Virginia Palador, y hemos tenido muy buenas respuestas, nos ha llegado. La mayoría de las donaciones son parte de la Secretaría, son por parte de Virginia. De PIA no tenemos nada, no hemos tenido respuesta. Estaríamos necesitando que a veces el municipio sea un poco cargo de esto, que el señor Maxi Frontera piense que esta es una problemática real, latente, y que esto no se puede posponer. Día a día nosotras estamos tratando de recolectar alimentos para llevar a nuestras compañeras que tienen problemas de salud, que tenemos que moverlos entre nosotros, peligrando por no tener un permiso municipal sanitario para poder recoger las donaciones, ni tampoco nada de eso. Y aún así seguimos arriesgando para poder recolectar alimentos y llevarle a casa a nuestras compañeras. Así que me parece que deberíamos ser un poquito más reconocidas en esta batalla que hemos emprendido por un bien propio y también un poco, obviamente, empatía por nuestras compañeras que estamos pasando una necesidad urgente. Así que espero que puedan, que se difunda este mensaje, que vean lo que estamos haciendo, que a veces la solidaridad de pocos hace más que el poder de muchos. Lamentablemente acá es así. Gracias a Dios nos hemos organizado con los compañeros que han dado respuesta excelente. A nosotros, particularmente, estoy ayudando a comedores, a personas en particular, que vecinos y familiares. En casa también tenemos 6 personas, somos 2 parejas, dos chicas trans con sus respectivas parejas, yo con mi pareja y una chica más que está casada también acá en casa, que es una, que se encontraba en situación de calle y se le dio resguardo acá. Bueno, y dos chicas más. Hay pacientes de riesgo, de la cual me incluyo también, y aún así no he bajado los brazos y he tratado de hacer las cosas que he podido. A veces las cosas no son fáciles por no tener respuesta del Estado, pero bueno, los voluntarios sabemos cómo hacer esto. Me encanta la idea de que se sepa de lo que estamos haciendo y que sepan que chicas trans y las trabajadoras sexuales somos personas y también necesitamos, somos un grupo vulnerable del cual el Estado no se quiere hacer cargo. Siempre fuimos despreciadas por la sociedad y el día de hoy la misma sociedad nos está ayudando y el Estado nos está abandonando. Necesitamos respuesta del Estado. La sociedad cumple, la sociedad responde y la sociedad está apoyándonos. El Estado no. Necesitamos ayuda y respuesta del Estado. Estamos en total abandono. No, no tengo mucha palabra, tampoco no soy una persona instruida ni nada. Soy una simple trabajadora sexual que el día de hoy, por la situación que nos supera todo, decidió ayudar para no pasar hambre también. Y ahora estoy ocupándome de esto. Mi humilde espacio les mando saludos y agradecimientos.